género musical surgido en la década de los 50s, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. ¿Qué tal? Yo soy Rigo Cisnado y esto es Rocknatos. Sean bienvenidos una vez más a este su programa. Buenas noches, gente. Les presento, está mi compañero Raúl Martínez. Hola, muy buenas noches. Yo soy Raúl Martínez. Y sí, es nuestro primer programa de la segunda temporada. Y estamos de nuevo con ustedes. ¿Qué tal, Rigo? ¿Cómo has estado? Yo muy bien y bueno, ya es un cambio de voz ya más drástico. Se preguntarán por qué, pues solamente es... promociono al nuevo programa Sound Machine. Saludos a Oscar y Paulina también, que ya hace unas horas antes lo pudieron haber escuchado en la repetición. y pues en nuestros los lunes, miércoles, cuando salen. Y pues quiero también aprovechar para saludar al staff. Hola, staff. Hola, staff. Que nos ha estado ayudando. Vane, Martín, Limón, que ahorita está ahí en los controles. Solo porque quiere ver el partido. Si no, no estaría. Pero ahí está. Ahí está. Pedro. Pedro también. Alma Cecilia también, una... Israel. Ahorita se encuentra... ¿Melaki? Melaki se encuentra lejos. Un día de estos vamos a visitarlo, ¿no? No, que él venga. Bueno, está bien. El viernes que se venga. Y bueno, también acabamos de iniciar el programa con una de las bandas tapatías, que fue Plástico, con tu rola de carnaval. Una de las buenas rolas que tiene ya de antaño. Para aprender muy a gusto. Bueno, hacemos mención de las redes sociales. Nuestro Facebook es Rocknatos. Tenemos nuestro Facebook también. El mío es Raúl Martínez Ornelas. Y a mí me pueden encontrar como RF Cisnado. También en Twitter estamos como @Rocknatos. Y a mí me encuentran como @Cisnado. A mí no sé. Y luego, así, ¿cómo quieres llegar a...? No sé, nunca lo abro, pero no sé, igual ahí después. Bueno, también nos pueden estar escuchando la primera temporada en lo que es Spreaker. Ahí les postearemos el link para que puedan escuchar la primera temporada. Ah, mira, también saludos a Carlos Fuentes, y no hablo del escritor que acaba de llegar. Que dice que queda un minuto también. Qué raro, ¿no? Todos dicen eso. Siempre nos presionan. Sí. Siempre es un minuto. Ah, y hablando de redes sociales, también hacer mención de YouTube, que próximamente vamos a estar trepando ahí el programa como podcast. Bueno, pues por lo pronto vámonos a la siguiente rola, que es de Los Spots, con The Tourist. Yeah.

estamos de regreso en nuestro bloque de Ando Recordando. Y bien, pues estamos recordando a nuestros primeros invitados, Navit. Muy buena banda. Sí, muy buena banda. Y alivianados. Que les va bien. Sí. Impuntuales. Un poco, quizá, pero valió la pena. Estuvo buena, ¿no? Sí, sí, estuvo muy padre. Bueno, yo me divertí. Estuve a gusto con ellos. Sí, yo también. Igual síganlos en sus redes sociales. Han tenido muchas presentaciones últimamente. Así les está yendo bien. La otra semana estuvieron en un bar, en el Rojo Café. Rojo Café, exactamente. Creo. Debíamos de ir seguidos, ¿no? A verlos a escuchar así, en vivo. A ver qué tal suena. Pues a todas las bandas que se presenten, sí estaría a gusto ir. Y también se presentan en la Vía Recreativa. No sé si habías visto. Sí, fíjate que ese proyecto no sé quién lo habrá sacado, pero sí hay ¿de varias la bandas. Ajá. ¿Qué es? Pues es todos los domingos. Sí, ya están comenzando a sacar. ¿O nada más lo harán una vez al mes o qué? Pues por lo pronto he visto que todos los domingos ya van. Tres, pues yo nada más días. Porque los sigo a ellos y sí promocionan a cada momento que van a estar ahí. Y también pues vamos a tener esta temporada excelentes bandas, que ya en este programa escucharán a algunas más adelante. Y esperemos que también les guste. Por lo pronto, pues vámonos con Retrovisor y su rola de No Volveré a Tomar, que cuenta ahí una historia rara de la noche todos. Después de copas. Eso decimos todos. Sí, muy buena rola. La letra algo perturbadora en ratos, pero vámonos a escuchar. Vamos. Estaba en el bar pidiendo algo de tomar, solo quería disfrutar. Nunca pensé que pasaría todo lo que me pasó. De una esquina ella me vio y su mirada me enloqueció. Y poco a poco se acercó hasta que estaba frente a mí. Sus labios color carmesí, nunca había visto algo así. Y sin pensarlo la besé y la adrenalina me envolvió. La Cuba Libre me afectó y no recuerdo lo que pasó. Solo sé que desperté en el cuarto de un hotel, recubierto en vodka y miel. Y en la cama tres mujeres, dos guitarras, una iguana y alguien no pude ver si era hombre o mujer. Tres botellas de champán, un disfraz de Superman, una rueda. Estaba en el bar pidiendo algo de tomar, solo quería disfrutar. No recordaba lo que había pasado hasta que la vi. Su labios color carmesí, yo ya había visto algo así y no me pude resistir. We'll be right back.

1067. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Bien, estamos de regreso aquí en su programa Rocknatos. Rocknatos. Y acabamos de escuchar a Lemanic, una de las bandas que vamos a tener invitadas esta temporada. Ya en una o dos semanas son las... Organizando nuestra agenda. Por cierto, igual, se han enviado correos, perdón. No. Un saludo a Marcy Gala también, la manager de Lemanic y algunas cuantas otras bandas más. Saludos a ella. Que, por cierto, esta banda tocó el sábado pasado. En el aniversario, cuarto aniversario del canal 44. Fíjate que quise echarme una vuelta. Pero dije, no, me voy a encontrar gente de canal 44. Acabo de salir de ahí para volvernos a pero topar. Pues nada, no pasa nada, igual y podrá ser conseguido. Bueno, igual, ¿no? Y a saludar algo más a los compañeros del canal. Un saludo también a canal 44. Yeah. Saludos a todos. Bueno, ya que estamos en saludos, desde la otra temporada me dijo Quique. Ajá. Ah, pues que le mandamos saludos. Un saludo a saludo a Quique. A Neto. No, era Juanca. Ah, sí, cierto, Juanca. Bueno, a los tres. Saludos a los tres. Y saludos a mi hermana, que también diario me dice. ¿Cree que...? Y al menos nos escucha como para que se merezca este saludo. Sí, nos escucha. Entonces sí, saludos, Alma, saludos. No, a la otra. ¿Cuál? La grande. Ah. Anaí. Saludos a Anaí también. Es que... Es más la costumbre con él, Max. Sí. Pero nos saludos conviene. A ambos. Saludos a todos. Buen plan. Ya sé, se ve raro. Se quedan viendo todos de... Saludos a tu mamá, ¿cómo estás? Pues. ¿Cómo hay qué? Qué bueno que especifique. Bueno. A la salida. Bueno, pues es que... Poco hombre. Bien con toda tu familia, así que... Está bien. Te lo perdono. Y bueno, pues también... Estábamos diciendo de las bandas que van a venir. A Hiku también, que en este programa no lo vamos a poder escuchar, pero un saludo al buen Jonah. Y también tiene un proyecto más salido del rock, ahí en Los Negros Mancheros. Pero... Sí, igual, y estén atentos porque las bandas que vienen ya tienen experiencia. Igual no son tan conocidas, pero pues es nuestra intención. Así es. Darlas a conocer. Y pues va promover a estar su música, ¿no? Que por cierto, también ya la biblioteca de aquí de Radio Crucey se está creciendo. Está expandiendo y bien. Está introduciendo lo que viene siendo música de nosotros, lo que nos llegan a nosotros. También lo vamos a poner. ¿Cómo ves? Así me que parece ya, no solamente va a ser en el programa, sino total en la estación. También ya está creciendo nuestra familia. Y pues vámonos a la siguiente rolita, ¿o qué? Porque vamos a la siguiente. Tiempo. Autobús. Uh-huh. Y la canción es Eterno. Pero agradezco a...

96.7. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Recién escuchamos Mujer Tequila, Si Tú Te Vas. Mujer no. Tequila. Suena bien el nombre, ¿no? El nombre es muy original, ¿no? Aparte, una mujer yo creo con la que siempre quisieras estar. Mujer Tequila. ¿Qué más puedes pedir? Llama la atención de todos. Así es. Tiene un ingenio. Y hablando de mujeres, ¿qué le vas a regalar a tu mujer? Pues fíjate próximo que... próximo sábado. Que si tuviera, que no le regalaría, pero como no. Aquí sobran en Kusei. Claro. Y por ejemplo, ¿tú qué le piensas regalar a tu chica? No sé. No tengo idea. ¿Ves? Ahora entiendes por qué yo no tengo ya mujer. Sé. Ah, es algo complicado, pero... ni sé si la voy a ver ese día. No, no. Entonces... No me hagas pensar en eso. Pues mira, hay que aprovechar lo que es esta semana. Hoy 11, estamos a 11. ¿Estamos a 11? Estamos a 11. Hoy 11 de febrero, a mediados, este fin de semana ya es 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor, la Amistad. Fundación de Guadalajara. Sobre todo, eso sí son cosas de verdad. Más importante. ¿Harán festival? Yo creo que sí. Yo no he visto nada. ¿En Plaza Liberación? Liberación ya suelen hacer. Ya muchos años haciéndolo, pero no he escuchado nada. Pues ojalá y sí, ¿eh? Y aprovechando. Estaría bien. Los sábados voy a la escuela, queda en contra esquinas. Pues a ti te queda de lujo, queda pero... a gusto. Por cierto, también un saludo a los muchachos de ahí del Quad, de la Escuela de Música. Ahí andamos muy amables. Así, hoy vamos a mandar saludos a todo el mundo solamente porque queremos. Por ser la semana de 14 de febrero. Solo porque saludos digo. Saludos a Carlos, a Zaret, a Jocelyn, que por cierto estoy enojado con ella porque me abandonó. Y a todos los demás. Ni modo. Tienes que estar acostumbrado, todos te abandonan. Ni modo, así es la vida. Y mira, ¿qué te parece si aprovechando que es esta semana hacemos el tema de la semana? Nuestro hack. Hay una promo. Como un concurso para ganarse una serenata. Igual al rato lo regresando de la rola lo vamos a les vamos anunciar. A dar más detalle. Pues estaría muy bien, ¿no? Será un buen detalle aquí en la escuela. Pues sí, hasta fíjate eso. Que hace como dos, creo que hace dos años más o menos, estaba yo por el té y era un 14 de febrero y pasó algo bien raro. Igual si puedo subo el video, lo tengo grabado. Llegó una tipa vestida de conejo, un conejo gordo, y puso a bailar un vato y... No manches, eso está bien padre. Eso deberían de hacerlo. Sí, sí recuerdo, yo estaba en clase, salió ¿sí mi profe, también? Se asomó y ya dijimos, ¿qué pasó, profe? ¿O estaba contigo? No, yo estaba en clase y no llevamos clase. Y ya el profe nomás dijo, solamente es una mujer vestida de conejo. Dijo eso y todo el mundo se salió. Pero pues era una botarga. Y todo el mundo creyó que era una Playboy. Chica Playboy. Ya sé, todos caímos en eso. Hasta Carlos Fuentes, está bien. Ya sé, dejó de hacer su tarea o cual sea que estaba haciendo. ¿Cuál? Pues vamos a escuchar a Habitantes. También un saludo a Fidel de Habitantes. Saludos. Con lo que es Día Extraño. Vámonos. Solo en fumar. Rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y estamos de regreso ya, ahora sí, ya en el último bloque para concluir este programa, este primer La segunda mitad de nuestro último bloque. Sí, el primer capítulo también de la segunda temporada. Esperemos que sea la segunda de muchas también. Y bueno, quiero volver a mandar un saludo a la misma persona. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque mira, vamos a mandar saludos a Paulina Figueroa, que ahorita me está reclamando que no le mandamos el saludo, siendo que fue la primera persona a la que le mandamos saludos en este programa. De hecho. Así es que, Paulina, de nuevo saludos. Saludos, Paulina. ¿Todo bien? Sí. Y bueno, a lo que estamos haciendo mención una rola atrás. Esta semana, pues, Radio Kusei y Seidel, una de las bandas que hacen... Se puede decir como una descomposición, un cover de rolas, como podrás recordar la de Biomédica. Muy buena. Editar. Muy creativos. Así es, pues. Está padre. Esta banda y aquí nosotros en la estación les estamos regalando una serenata. Porque los ingenieros también somos cursis. Así es, utilizando el hashtag IngeCursi y subiendo una foto con la persona a la que le quieres mandar la serenata. Y lo que viene siendo un poema, ya nos lo mandas a lo que es la fanpage de Radio Kusei y ya nosotros lo publicaremos. Y tienen hasta el jueves, creo. ¿Hasta mañana? Exacto. No, hasta mañana. No, hasta mañana para poder votar y ganarse entonces esa serenata. Las pilas. Recuerden, envían la foto del chavo o chava que quieren regalar la serenata con un poema en una hoja o un cartel. Que la frase diga, los ingenieros también somos cursis. Yo escucho Radio Kusei y el hashtag IngeCursi. Así es, y ya lo que viene siendo este viernes, pues ya irá Seidel al salón directamente a dedicarle sus rolillas. ¿Y cuándo van a dar a conocer al ganador? Creo es el viernes a las 12. ¿El mismo viernes? ¿A mediodía? Uh-huh. Ya, para estar al pendiente. Así que, para lanzarnos todos al salón. Así que si no tienen dinero, pues tengan al menos creatividad y traten de ganarse esta serenata. Y que ya hay varios participantes. Bueno, vi hace rato en la página de radio. Sí, mira, ya están motivados. Ya están los valientes. Valiente o pobre, no sé, pero... Pero ahí están. Pero ahí están. Pues ya vamos a... Al corte que ya... Bueno, ¿cuál corte? Ya vamos corte, a terminar. Ya que ya se nos ha terminado programa. El programa. Los dejamos con... Les Secours. Una banda desde Francia con una rolita que se llama... Les Secours. Nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Adiós. Industrial. manteca pintada de un groc infernal. Llibreries amb preus de tomba.